estaba guardado en un rincón de mi cuarto y de mi vida. Yo sanaba las heridas que María había dejado en su larga despedida. Yo que le canto al amor, ay, al amor en mi verso y con mi voz. Hoy solo siento el dolor, aunque de dolor se cante. Ya yo he sufrido bastante y en silencio con mi cuatro nos consolamos los dos. Una fría madrugada, sin el sueño conciliar, me tropecé con mi amigo que mi inquietud contemplaba y que ya se imaginaba montado sobre mi pecho, sintiendo el rasgar pulsado y el calor que da mi lecho. Fuimos trochando caminos en andar acompasado y casi sin darnos cuenta el alba había llegado y nos encontró enfrascado en una dulce porfía, él sonando cual campanas y yo cantando a María. Él sonando cual campanas y yo cantando a María. Ya yo he sufrido bastante y en silencio con mi cuatro nos consolamos los dos. Una fría madrugada, sin el sueño conciliar, me tropecé con mi amigo que mi inquietud contemplaba y que ya se imaginaba montado sobre mi pecho, sintiendo el rasgar pulsado y el calor que da mi lecho. Fuimos trochando caminos en andar acompasado y casi sin darnos cuenta el alba había llegado y nos encontró enfrascados en una dulce porfía, él sonando cual campanas y yo cantando a María. Él sonando cual campanas y yo cantando a María. Él sonando cual campanas y yo cantando a María. Sonando cual campanas y yo cantando a María, él sonando cual campanas y yo cantando.